Bueno, seguimos acá con Maxi Cisneros de Firestone, despedido. Y ahora en una situación diferente, digamos, porque se está despedido, pero con un fallo judicial que te favorece para que te reincorporen, pero eso está apelado. ¿Y cómo viene la mano ahora? ¿Cómo está ahí eso? Sí, estamos despedidos, pero con medio pie adentro, no, ahora lo que estamos en el impas por la feria judicial. Estamos esperando que termine este mes, estamos esperando que nos den el número de juzgado de la cámara donde iría la apelación. Y nosotros calculamos que si todo va bien y seguimos, porque es otra de las cosas que pensamos seguir manteniendo la campaña que venimos desarrollando, febrero, marzo, esto tengo una resolución definitiva. Lo otro que también se complica es que ahora apenas sale la feria, el 15 de la primera quincena de febrero, la fábrica entra de vacaciones. O sea que, bueno, son todos los tiempos legales, y aparte los ritmos, el periodo vacacional de la empresa, que bueno, no nos estaría jugando muy a favor, pero estamos muy... estamos esperando que se transcurra este tiempo para seguir con las acciones legales para pronto volver a entrar. ¿Vos sos casado? Sí, juntado. O sea, está bien, estás en pareja, digamos. Exactamente. Por suerte tu pareja debe ganar mucha plata, entonces te sostuviste durante este año. Por suerte no gana mucha plata, pero trabaja, que ya es por lo menos, pues ya con dos meses sin trabajo ya sería muy difícil. ¿Y recibiste algún tipo de ayuda de los compañeros? Sí, no pudimos hacer una colecta todavía. Ajá. Pero sí, actualmente, bueno, ahora hicimos una rifa que se sortea este sábado, justo. También hay organizaciones, qué sé yo, que me han acercado alimentos. Sí, realmente hay solidaridad de muchos lados. Contame cómo fueron en la historia esta de lo difícil que es moverse en una empresa para ir pudiendo sacar la cabeza de a poco, esto de animarse a protestar, a juntarse, a hacer algo. ¿Cómo se fue dando esto? Bueno, lo mejor es... Lo fundamental es conocer bien con quién uno está hablando, los compañeros. Porque la mayoría de los trabajadores somos gente laburante, que tiene familia, buenas personas. Pero hay algunos que por ahí están con la empresa o se le escapan cosas. Eso es lo primero. Después lo otro es... nosotros lo que nos sirvió mucho fue cuando recién empezamos a juntarnos fuera de la fábrica, no hablar mucho adentro, lo que hacíamos es, nuestra presentación fue un papelito en el baño. Fueron mariposas que las teníamos en los bolsillos, que decidimos, en ese momento éramos cuatro compañeros nada más, que fue la primera acción que decidimos hacer, que era por algo que nos querían hacer laburar los feriados, a cambio de más plata, y cansado ya, bueno, no había realmente ánimo por todo lo que se venía pasando de que eso pase, había mucha bronca, y nos decidimos, bueno, dijimos, somos cuatro, pero no sabíamos si convenía o no, porque éramos cuatro, bueno, hagamos algo, tiremos unos papelitos en los baños, rechazándolos, sin firmarlos, sin nada, para ver qué repercusión hay, y nos pusimos de acuerdo, estábamos... en dos turnos distintos, a la noche y a la mañana, y los dos compañeros que empezaron, lo hicieron lo tiraron a la misma hora en dos baños distintos, y nosotros hicimos con otro compañero a la mañana, hicimos lo mismo en otros baños, y al otro día era el comentario de no tiramos mucho, pero los compañeros, nosotros veíamos en los descansos, se lo pasaban unos a otros y querían saber quién eran. De repente teníamos compañeros al lado que compartíamos muchas cosas, pero no salíamos de la gana de decirle, mirá, fuimos nosotros, pero nos teníamos que contener porque sabíamos que por ahí el compañero ingenuamente lo comentaba. Pero bueno, nos sirvió un poco para demostrar que teníamos un montón de terreno para ganar y un montón de compañeros que estaban dispuestos y que simpatizaban con lo que habíamos empezado a construir, ¿no? Este, o sea que. O bueno, sea que el inicio fue así una tarea propagandística, digamos, dentro de la empresa. Interesante, porque esa es una forma de conocer por lo menos lo que piensan los demás, porque ya la presencia del papelito los obligó a hablar. Y ya se nota que algo se puede hacer, digamos. Sí, podés poner un papelito en el baño, también da esa... La historia del movimiento obrero está llena de creatividad y de ocurrencias que han tenido los trabajadores para poder desenvolverse en las más difíciles circunstancias. Así que es un poco darle vuelta a la imaginación, ¿no? Este, fundamentalmente eso. La situación en la empresa y en el gremio en este momento como perspectiva, digamos, como perspectiva de trabajo y de lucha, ¿cómo la definirías vos? Y bueno, mirá, ahí nosotros lo que nos, este, partiendo un poco de lo que fue la última paritaria, este, nosotros venimos de dar una pelea, bueno, nos terminaron dando una suma muy por debajo para nosotros, insuficiente a lo que realmente tendríamos que estar ganando. Pero visto la experiencia del último año y lo que intentó hacer el sindicato, que eso sí no le salió, este, que fue de poner una paritaria por 2 años, digamos, que se firme una paritaria y que se discuta cada 2 años, este, eso no le salió un poco por, este, por la presión que ejercimos como lista naranja. Este año nosotros no descartamos para nada que vengan con la misma intención, este, de intentar hacer una paritaria, firmar una paritaria cada 2 años. Este, para nosotros nos parece inviable, sobre todo teniendo en cuenta la inflación que hay y más teniendo en cuenta de que de cómo nos mienten con los números. ¿Quién fijaría? Porque otra de las cosas que dicen es que tiene que ser, va a ser a 2 años con una cláusula gatillo según la inflación. Pero eso sabemos que esas cifras hoy son como mínimo muy descreídas de todos lados. O sea que. Sí, la inflación es la que da el INDEC, así que no. Nuestro secretario general está con este gobierno, apoya abiertamente al gobierno, o sea que sabemos de dónde va a sacar el índice y por eso no vamos a estar atentos a eso, digamos, a que tengamos una paritaria anual y obviamente sin ningún, que sea libre, sin ningún tope de ningún tipo. Lo otro que nosotros vemos que están preparando sobre todo el sector del neumático, porque están tomando gente. Es una constante de unir y venir, de un entrar y salir gente constantemente de la fábrica del neumático. Nosotros lo que vemos es que este año han tomado gente, pero han agrandado mucho la fábrica, han puesto muchas maquinarias. Realmente la industria automotriz repercute sobre la industria del neumático y está en crecimiento. Nosotros lo que vemos es que esa entrada de trabajadores, de compañeros, no se condice con la producción que se está haciendo, para ser más claro. Se está produciendo mucho más con mucha menos gente. Ha aumentado la productividad. Exactamente. Nosotros vemos que va a ser, estamos muy atentos a eso, de que no empiecen a meternos método de trabajo que terminen perjudicando, no solo, ahí estamos hablando no solo económicamente, que por ahí es el compañero en lo primero que se fija, pero también en una cuestión que nosotros como lista naranja le queremos dar mucha o hacemos mucho hincapié, que es a la cuestión de la salud, de que no podemos dejar de pasar esos ritmos más. Nosotros vamos a estar muy atentos a eso, que seguramente las empresas van a intentar eso este año. Cuando vos hablás de recambio de trabajadores, ¿es política de la empresa o se viene dando, digamos, porque es un gremio o un trabajo duro y eso genera también una rotación? Es una combinación de las dos cosas. Por un lado es un gremio duro y los compañeros que entran están unas semanas, dos, y dicen no, acá no, y me voy a otro lado. Y me voy a otro lado porque por ahí gano más. Realmente no se condice el esfuerzo y el tipo de producto que se hace, estamos hablando de neumáticos, con lo que se percibe salarialmente. Nosotros vemos que los compañeros que entran, sobre todo compañeros jóvenes, ponen toda en la balanza y dicen me voy. Y a la empresa también le sirve que haya ese ir y venir de gente. teniendo en cuenta que Firestone, bueno, prácticamente todas las empresas del mercado del neumático son internacionales. Sí. ¿Ustedes tienen relaciones con gremios de otros países? No. ¿Como Naranja, no? No. Intentamos tener contacto en su momento con gente de Venezuela, de Bridgestone Venezuela, pero nunca pudimos tener ningún tipo de respuesta. No, eso es una tarea. Ahí sabemos que hay fábricas en Brasil de Bridgestone que es inmensa, tiene cuatro veces más grande de la que es acá en la que está acá en Lavallol. Sabemos que hay una fábrica de neumáticos muy grande en México también, pero no es una. Todavía estamos viendo cómo nos ponemos en concordancia con el gremio acá, pero sería muy bueno, y es algo que intentamos, pero no, las distancias a veces nos juegan muy en contra. Simplemente para finalizar, si querés, a modo de consejo de comentario, de pensamiento que quieras transmitirle a otros trabajadores que a lo mejor están en una situación de me meto, me decido a activar sindicalmente, me arriesgo, ¿qué le dirías? Primero que se puede y que lo tiene que hacer, que es algo que a la larga da su fruto, que es un camino. Acá nosotros estamos acostumbrados, o el sentido común es, si no me meto, si no hablo, si me cuido, me va a ir bien. Bueno, nosotros por experiencia propia y por historia del movimiento obrero, si no nos comprometemos, si no hablamos con nuestros compañeros y vemos las problemáticas, intentamos cambiarla, a la larga o a la corta no llega. O sea que la mejor manera o el mejor consejo que les puedo dar es ese, de que el miedo lo estamos perdiendo en varios lados. Que hay que, entre más seamos los que perdamos el miedo, mejor nos va a ir a los trabajadores. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho. Maxi Cisneros. Sí, vidas paralelas, ¿no? De Maxi Cisneros y Cristian Fontana. Claro, que lo vi el otro día en el acto en el Ministerio de Justicia. También esperando. Y también es una lucha así de discriminación gremial y se dan en forma paralela, por eso se me confundieron. Sí, a Cristian lo despidieron unos meses después, sí, le estuvo. Pero está en una situación un poco más atrás, porque todavía el fallo de él todavía está en el aire. Bueno, Maxi, realmente te agradecemos muchísimo, porque lo que tratamos acá no solamente es difundir, sino también conocer y ver cómo le damos un poco más de fuerza a esto. Lo que sí te vamos a pedir y te vamos a exigir es que nos tengas al tanto, y en cuanto haya alguna novedad, te solicitamos que no solamente nos avises, sino que vengas acá personalmente. Estimula muchísimo nuestro trabajo y estimula muchísimo a los compañeros que nos escuchan, escuchar a alguien a viva voz que cuente sus experiencias, y en tu caso especialmente, que es un caso de lucha y con éxito, si bien todavía parcial, pero tenemos confianza de que lo vamos a lograr, porque la lucha continúa y hay decisión y compromiso, y te vemos a vos muy bien plantado, así que mucha fuerza y mucha suerte, y que este 2013 realmente te dé una buena satisfacción en el laburo y ya empieces a lidiar con todos los días con el laburo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, y bueno, desde ya que sí, cualquier novedad y estaremos acá, esperemos que la próxima vez que venga sea ya cuando, para comentarles que empecé a trabajar nuevamente, y bueno, agradecerles. Y si no, seguramente será para alguna nueva convocatoria donde acompañemos la exigencia de que esto se cumpla, ¿no? Exactamente. Sí, digamos, te vamos por cualquiera sea la excusa, vendré. Bien, y también te vamos a dar todos los medios para que nos avises de cualquier novedad que vaya surgiendo. Muchas gracias, Cristian. No, dale con Cristian. Saludos a Cristian. Saludos a Cristian. Estuviste acá, Cristian. Aunque no en persona, pero qué bárbaro. Es la edad y el Alzheimer, que no, lo tengo acá sentado al lado mío. No, gracias por invitarme. Chao, gracias.